Bienvenido a Introducción a la Gobernanza de Internet, IG. Te unes a un grupo de estudiantes motivados que están inscritos actualmente en este curso. Estamos muy contentos de que te unas a nosotros y esperamos tus contribuciones a esta comunidad de aprendizaje. El formato de este curso en línea es un curso en línea abierto masivo, MOOC, con el objetivo de establecer contactos con compañeros de todo el mundo. Si decides realizar el curso completo, cada uno de los módulos, y cumples con todos los requisitos establecidos en la guía del participante, podrás obtener un certificado de finalización. El certificado indica que completaste este curso. Las sesiones semanales sincrónicas para conversaciones interactivas son parte de las características que proponemos para quienes buscan un intercambio de ideas dinámico y activo. Además, debes completar el cuestionario de final del curso. Este cuestionario nos ayudará a mejorar futuros ofrecimientos. Tanto la guía del participante como el cuestionario de final del curso requieren que pulse sobre el botón de marcar como hecha. Este curso ha sido desarrollado para ser tomado a su propio ritmo o con sesiones semanales interactivas en vivo. Se basa en un programa de 11 semanas si opta por el formato de ritmo semanal para el certificado de finalización. Estimamos que un participante podría dedicar entre 8 y 12 horas por módulo. Bajo los objetivos de cada módulo, se anotará una estimación del tiempo necesario. Si se incluyen videos, se citará la duración, así como si es requerido para el certificado. Importante: lee el documento guía del participante. Especifica el código de conducta, los requisitos para obtener un certificado de finalización y cómo navegar por el curso, donaciones. Si desea contribuir a mantener este recurso gratuito para todos, comuníquese con info@virtualsig.org o visite GoFundMe para donaciones del SIG.